Bueno, y es con mucho gusto que estamos dando los buenos días a nuestro invitado central de hoy, que es Raúl Viñas, en un día que uno cataloga de triste, pero vamos a tener que encontrar otros adjetivos para este día, el día en que llega el primer tren de UPM a Montevideo con la celulosa. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Comparto contigo, a pesar de que es un día, digamos, desde el punto de vista meteorológico, lindo. Seguro. Es un día triste, que es la coronación de una serie de hechos que vienen desarrollándose desde hace tiempo. Sí. Este tren no nació por generación espontánea. La empresa UPM ya tenía decidido que iba a hacer este tren antes de firmar el contrato con el Uruguay. Y lo podemos decir claramente, claro, porque el Ministerio de Transporte recién decidió que necesitaba mejorar las vías de Paso de los Toros a Montevideo 15 días antes de que se firmara el contrato. En ese plazo que pasó entre que se decidió eso y que se firmó el contrato, en esos 15 días, de la manga, la empresa UPM sacó un estudio de una empresa finlandesa, BR Track, de cómo tenía que ser esa vía y qué necesidades había. Y fue a partir de ese proyecto que lo pidió y lo hizo la empresa UPM con una subsidiaria de ellos, esta empresa de Retrac, que ahora ya no existe. Pero ese proyecto los uruguayos lo pagamos 5 millones de dólares. Y eso es solamente el comienzo. Porque ¿de qué se está hablando estos días? Se está hablando de la pobreza. Sí. Una pobreza que tendría nuestro país que avergonzarnos directamente. No puede ser que un país como el nuestro, con todos los recursos que tiene y con la escasa población que tiene, tenga una proporción tan alta de su población, sobre todo en la infancia, sí, en situación de pobreza. Y es ese mismo país que tiene ese problema que ahora se compromete a pagarle a las empresas que construyeron este tren casi medio millón de dólares por día durante 15 años. Lo repito, medio millón de dólares diarios por la obra y por el mantenimiento parcial, porque hay otro contrato para pagarle a estas mismas empresas 12 millones de dólares anuales por temas de mantenimiento. Claro. Raúl, sí, esto es importante lo que estás diciendo. Ayer había oyentes, cuando nosotros decíamos mañana, bueno, todo lo que iba a pasar hoy, decía, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a pagar el mantenimiento de las vías? Credisol no. Credisol no es. No es. Papá no paga en esto. Tampoco. Pagamos nosotros con fondos de rentas generales que se van a ser asignados a esto, en lugar de ser asignado a otra cosa que seguramente serían mucho más útiles. Sí. Porque entendámoslo claramente. Esta obra, que nosotros llamamos el tren de UPM, pero no porque queramos, sino porque realmente es el tren de UPM, desde su raíz, desde el momento en que se crea, como yo les decía, a través de un proyecto de la empresa UPM, ya es su tren. Por otra parte, el único usuario que tiene hoy la vía es la empresa UPM. Sí. La vía, además, que quizás alguno recordará cuando el ministro Rossi puso la piedra fundamental del tren en Paso de los Toros, la vía no llega ahora a Paso de los Toros, porque cuando se vio que se atrasaba la cosa, se decidió cambiar el plan. Y la vía ahora empieza exactamente a la salida de la planta de celulosa de UPM antes de llegar al río, y termina exactamente en el borde, en la valla exterior del puerto de Montevideo, a la entrada de la terminal de UPM. Cualquiera que vaya a Paso de los Toros, una localidad muy linda para recorrerla y demás, se puede arrimar hasta el puente. Y va a ver que el puente sobre Río Negro ni siquiera está pintado. Es el mismo puente exactamente como estaba antes, con un poco más de deterioro por el paso del tiempo. Va a ver que los durmientes que están colocados en el puente son los durmientes de madera que ya estaban de antes. Algunos, vamos a decirlo en serio, están en mal estado. Habría que cambiarlos solamente por eso. Y la vía no es la vía soldada nueva de los trenes traídos de los rieles traídos de Polonia. No, es la vía ribeteada de antes, aquella que cuando uno andaba en el tren hacía aquel ruidito cada vez que cambiaba de un tramo de la vía al siguiente, y que había una pequeña separación para la dilatación, técnicamente hablando. Entonces Uruguay ahora está comprometido a pagar ese dinero por un tren del cual no va a obtener nada, el cual, además de ser justamente, como nosotros decimos, el tren de UPM, es un tren que no es adecuado a la época. Esas locomotoras que vemos y que nos presentan unas fotos pintadas de celeste y blanco, bien elegido el color, vamos a aclarar, sí, ¿tá? Esas locomotoras son locomotoras diésel. No son diésel eléctricas, son diésel. O sea, son locomotoras de última generación, como trató de salir a decir la empresa que las vendió, evidentemente les interesa decirlo, pero son locomotoras que funcionan con gasoil, que viene del petróleo, en una época en que todo el mundo va hacia el transporte eléctrico. Y no solamente eso, son además, al ser, al consumir gasoil, evidentemente que también generan impacto en el ambiente desde el punto de vista del CO2. Sin duda. Esto también es muy importante lo que estás diciendo, que el tren es de UPM y que el único que va por esas vías es UPM. Hasta ahora no hay nadie más. Hoy, por ejemplo, creo que un oyente pregunta, Pablo. Pablo de Progreso dice, ¿tendremos tren? Dicen que van a poner un tren para pasajeros. Bueno. Los de Progreso hacia Montevideo, eso sería muy bueno. Lo puedo aclararlo, porque está puesto, al menos lo que está puesto en el proyecto, porque hay muchas cosas que están en el proyecto que hay que ver si se cumplen. El proyecto dice que sí, que va a haber un servicio de motocars hasta, justamente hasta Progreso, y tres veces al día un tren, un motocar que llegaría hasta 25 de agosto. Eso es lo que está previsto porque los primeros 26 kilómetros de la vía son dobles. Ajá. Pero después la vía es una vía simple. Y tenemos además que es una vía simple que discurre por la vieja vía diseñada allá por el año 1867, cuando Uruguay era otro. Por ejemplo, en Florida, la vía forma una curva que no ha sido eliminada, pero cuando se hizo la vía, eso estaba fuera de la ciudad. Es más, se plantearon corralones a los costados para el ganado que después se traería en vagones a Montevideo. Hablamos de hace más de 150 años atrás. Ahora esa vía está en el medio de la ciudad y los trenes van a pasar por ahí. Los trenes seguirán pasando por esa vía en el medio de la ciudad. ¿Cuáles trenes? Los trenes de UPM, evidentemente. Cuando hablamos de los trenes, hablamos de los trenes de UPM. ¿Tá? UPM tiene previsto 6 trenes trayendo celulosa hacia Montevideo que vuelven vacíos y un tren llevando productos químicos peligrosos como ácido sulfúrico, soda cáustica, que partiría diariamente desde su terminal en Montevideo, donde compran y donde compran y traen al país esas cosas, no son importaciones porque van a zona franca, que iría con productos químicos. ¿Y por dónde pasa eso? Pasa en el medio de las casas de la gente, porque no se cambió. Yo recién, en otra nota que estaba haciendo, comentaba que la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones en su momento, allá en el año 17, presentaron un plan que ya existía de que las nuevas vías vinieran a lo largo de la Ruta 5, aprovechando el corredor vial con un corredor ferroviario, algo verdaderamente hasta racional. Y que la vía actual, que pasa por dentro de Montevideo, que cruza Las Piedras, que cruza Canelones, se utilizara justamente para trenes de pasajeros. En aquel momento el ministro Rossi, que era el ministro de Transporte y Obras Públicas, llamó al orden a los intendentes y les dijo que eso no se podía hacer porque había profundos estudios que así lo determinaban. Nosotros le solicitamos al ministro Rossi en una reunión que tuvimos en el Club Fénix con todos los vecinos de la zona de Capurro, que estábamos todos, yo vivo ahí, estábamos todos muy preocupados por ese tema, y nos dijo, no, miren, quédense tranquilos, hay estudios muy profundos, muy hechos sobre esto. Bueno, ministro, ¿nos los manda? Sí, se los mando. ¿Vos los recibiste? No. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos un pedido de acceso a información pública. Nos contestaron que no nos podían dar los informes porque eran confidenciales. Entonces ahí fuimos a juicio. Tenemos derecho a conocer esos informes, no pueden ser confidenciales informes que tratan de este tipo de cosas. Y ahí tuvieron que reconocer que en realidad no habían hecho ningún estudio. El único estudio que tenían era el de BR Track, algo que el de la empresa contratada por UPM, lo digo para aclararlo. Claro. Algo que sigue pasando, porque ahora tenemos el proyecto de Arasatí. Un proyecto que la OCE no tiene ningún estudio propio para hacerlo, solamente el que le mandó la empresa. Un proyecto en el cual el precio lo han puesto por todos lados, 200 a 250 millones de dólares. Pero el directorio de la OCE, con la firma de dos de sus miembros, el ingeniero Montero y la escribana Montaner, ya separó en el presupuesto 810 millones de dólares para pagarlo. Un proyecto que sale 200, 250 lo van a pagar esto. Un proyecto del tren que originalmente costaba 800 millones, palabras escritas del Ministerio de Economía y Finanzas. El costo del tren serán 794 millones. Cualquiera puede buscar en Google, en la prensa, que durante un tiempo se dijo que eran 800 millones. Que ahora el director de SACEM, el ingeniero Alejandro Ruibal, sale a decir que les costó a la empresa un poco más de 1.000. Lo vamos a pagar 500 mil dólares por día por 15 años. Son 2.700 millones. ¿Y la diferencia? ¿Sería plusvalía eso o no? ¿Cómo se le podría llamar? Va mucho más allá de cualquier justificación económico-financiera. No existe prestamista que te dé un préstamo y te cobre 2.7 veces el valor o casi 4 veces si consideramos el costo original de 800 millones. ¿Tá? Entonces, estamos en una situación muy complicada en que estas cosas se van dando. Hoy es el tren de UPM. Algunos hoy, a las 5 de la tarde o a las 7, cuando el tren asome en la terminal de la UPM, van a festejar. Los uruguayos no tenemos nada para festejar de esto. Y sí tenemos que pensar todo lo que tenemos para pagar. Sí. Por otra parte, hablaba yo de las curvas en el tren. Sí. Espérate, sí. Que tenemos que hacer una pausa, sí, que nos venimos pasando. Venimos con esto de las curvas enseguida. Exactamente, venimos con eso enseguida. Beatriz, que es un oyente de Colón, de la zona de Colón, que por ahí va a pasar el tren también. Exacto, queda cortado Colón al medio. Que es un día triste, dice, lo tengo bien presente, cruzo todos los días por lo que era la estación Colón, soportamos la obra y nos hicieron una escalera imposible. Y nos manda un videíto de la escalera que les pusieron. La conozco. Donde se ve los muchachos cruzando para el liceo, ahora que empezaron las clases, y lo que significa para un barrio que lo corten al medio. Y lo que puede significar eso para una persona con capacidades diferentes, o alguien que por la razón que sea tenga que trasladarse en las ruedas. Alguien con un bastón nomás. No. Con un bastón. Olvídate. Hacemos la pausa, seguimos conversando. 099-326-381 para los mensajes de ustedes por WhatsApp. Bueno, 21 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana y seguimos conversando con Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Y habíamos quedado, Raúl, en el bloque anterior de explicar un poco esto de las curvas del tren, de la velocidad del tren. Ciertamente. Porque se habla de un poco menos que es un tren... supersónico. Sí, sí. Es que lo pagamos casi... Ahí lo dijiste, diésel, en el bloque anterior. Lo pagamos casi como que fuera un tren de alta velocidad en Europa. ¿Tá? Fíjense que estamos pagando casi 12 millones de dólares por kilómetro. ¿Está? Es mucho dinero, son 1.200 dólares por un metro de vía. Está caro el hierro. Son números clarísimos, ¿no? Claro, no, es que no hay vuelta. Esto es un disparate, algo que nunca se podría haber hecho. Y el problema es que nos seguimos metiendo. Enseguida voy con las curvas. Pero fíjate que ahora se habla de gastar más de 80 millones de dólares de costo de obra. O sea, nos va a costar 200 a la altura que siempre nos cobran 3 veces y parece que estamos muy contentos de pagarlo, para hacer la autopista de los 10 minutos. Claro. Una autopista que acorte el tiempo de traslado Montevideo-Punta del Este en 10 minutos y que de la obra, la empresa dice, costará 84 millones de dólares. A lo que nos cobran normalmente, por 800 nos cobran 2.700, por 200 nos cobran 810, por 84 nos van a cobrar 250. ¿No habrá otras cosas más importantes en este país que reducir la distancia, el tiempo de traslado de Montevideo a Punta del Este justamente en 10 minutos? Debe ser porque es una línea de traslado muy productiva, debe haber mucha cosa importante para el país. No hay que echarle en cara nada al turismo, ¿no? El turismo es bueno, es importante, se debe hacer controlado, se debe hacer bien, no puede ser excesivo. Pero volviendo al tema de las curvas, yo les decía hace un rato que la vía actual, la que se mantiene ahora, a pesar de que en su momento se presentaron mejores planes, es la vía de 1867. La vía de 1867 tenía en cuenta muchas cosas del terreno que hoy ya se le pasa por arriba. Claro. Pero veamos, por ejemplo, si yo vengo de la planta de UPM con un tren cargado y estoy llegando a Durazno, cuando llego a Santa Bernardina doblo 90 grados a la derecha. Después doblo 90 grados a la izquierda para enfrentar el puente sobre el río Yi. Y después doblo casi 70 grados a la izquierda de nuevo para acercarme a Durazno, antes acercarme, ahora para atravesar Durazno. Yo les comentaba que en Florida hay otra curva, que ahora está dentro de la ciudad, que son 4 kilómetros en curva. Y previo a eso hay dos curvas más pequeñas. En la localidad de 25 de Mayo, ahí cerca de la represa de Paso Severino, tan conocida actualmente, ¿sá? Ahí tenemos que hay por lo menos 6 curvas dentro de la ciudad. Un trazado por fuera hubiera sido prácticamente recto. Entonces, un tren que sale de la planta de UPM demora en llegar a Montevideo. El tren más rápido, el que no tiene que esperar a que pase otro, el de primera prioridad, que son los trenes de UPM, bueno, los trenes de UPM son los de primera prioridad para el caso de que aparezcan otros trenes a posteriori, ellos tienen derecho de paso, ¿tá? Porque es más importante que cualquier otra cosa que la celulosa llegue al puerto. Muy bien. Esos trenes van a demorar en hacer ese recorrido, de acuerdo con el propio estudio de BR Track y de acuerdo con el proyecto presentado al Ministerio de Ambiente, que está basado en ese estudio. Claro. 5 horas 45, o sea, casi 6 horas. ¿Cuál es la velocidad? 47 kilómetros por hora de promedio. 47 kilómetros por hora en promedio es la velocidad de un tren del siglo XIX. Pero acá lo hacemos nuevo en el siglo XXI con todos los problemas que tiene. Hablábamos de que es un tren diésel. En los planes se previó que se pudiera electrificar. Para electrificar, tú tienes que tener locomotoras que trabajan eléctricas, que tienen, como tenían los viejos troles de Montevideo, sí, sí, un pantógrafo, en este caso arriba, que se estira y se achata de acuerdo con la altura de los cables para tomar la electricidad de la red. Y eso necesita una cierta altura. Bueno, da la casualidad que en la forma en que se hizo la vía, por ejemplo, por debajo del viaducto de Agraciada, acá en Montevideo, no pasaría un tren eléctrico. Da la casualidad que las trincheras, esas obras importantes que se hicieron en la zona de Capurro y en la zona de Las Piedras, se modificó el diseño y se hicieron 1,20 m menos profundas de lo que estaba previsto, porque en algunos casos encontraron agua abajo y no se podía hacer. Claro. Bueno, al sacarle 1,20 m, se elimina la posibilidad del pantógrafo arriba, o hay que pensar en un cable que vaya por la vía, una doble toma eléctrica. Es prácticamente imposible que este tren logre en algún momento ser un tren eléctrico. Y no tiene la vía la capacidad necesaria, salvo que tú quieras que la mercadería que tú mandas o el pasajero que tú mandas de Montevideo a Paso de los Toros, pongámosle que cruce el puente, así lo haga caminando, no importa, sí, o lo haga en un tren livianito, que el puente lo aguante, bueno, ese pasajero podría llegar a demorar 14 horas, 20 kilómetros por hora de velocidad, porque claro, cada vez que viene un tren de UPM en la vía, tiene que separarse y esperar al costado. Y entendamos que si cada tren de UPM demora prácticamente 6 horas sobre la vía y son 14 frecuencias, la vía va a estar ocupada más de 80 horas por UPM, a lo que el día tiene 24, en cualquier momento va a haber entre 3 y 4 trenes de UPM circulando en la vía, trancando cualquier otra circulación. O sea, esa es la vía limitada, que no es para los uruguayos, que pagaremos todos los uruguayos de aquí en más, que ya estamos pagando, porque esa es la otra cosa. Sí, por un acuerdo entre el gobierno y la empresa, desde octubre del 22, o sea, ya llevamos un año y medio prácticamente, desde octubre del 22 se le paga en forma bimensual a la empresa por los tramos del tren que la empresa declara que están habilitados. Facturas bimensuales. La primera factura la pagamos, a mí casi me causaba gracia porque vimos el pago, el 24 de diciembre de 2022. Fue el primer regalo de Nochebuena que hizo el consorcio constructor del tren y la empresa UPM a los uruguayos, cobrando por adelantado eso, siendo que además el gobierno por contrato le adelantó a la empresa constructora ya 60 millones de dólares en plena pandemia. Cuando faltaba plata para todo, el gobierno dijo, no, pero 30 millones ahora y 30 millones dentro de 4 meses se los tenemos que dar a la empresa porque está en el contrato. Entonces lo que hay que ver es por qué se hacen esos contratos. Porque una vez que tienes un contrato firmado es muy difícil volver atrás, se generan grandes costos. ¿Y por qué se hacen esos contratos? ¿Por qué se permite que estén esos contratos? Porque como yo les decía fuera de micrófono hace un momento, se ha generado una legalidad paralela, sí, que permite que el presidente y su secretario, lean esto, ¿no? Escúchenlo bien, no el Poder Ejecutivo, el presidente y su secretario, quien quiera que sea, le hagan contratos para otorgar beneficios más allá de los que prevé la ley de inversiones. O sea, se declara en el decreto beneficios ilegales, beneficios más allá de la ley de inversiones. Sí. O sea, hacer cosas más allá de la ley a las empresas que presenten proyectos de inversiones que superen los 7.000 millones de unidades indexadas, que son unos 900 millones de dólares. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente de antes. En este momento ya tenemos un memorando secreto firmado con la empresa HIF para el hidrógeno verde. Memorando que todos vimos cómo lo firmaban, porque mostraron la firma, hay que decirlo claramente, la firma fue pública. Hasta vimos en algunos cómo rubricaban en el costado de la hojita, había 10 cámaras ahí. Pero qué firmaban no se sabe. No, porque no se lo dieron a ningún periodista, muchos no lo pidieron, sí, y los que lo pidieron le dijeron que tenían que pedir autorización para dárselos y después dijeron que no se los podían dar. En la prensa dijeron, no hay nada que comprometa al Uruguay en eso. Bueno, entonces muéstrenlo, muchachos. Claro. Si no hay nada que comprometa. Y por otra parte, tengamos en cuenta una cosa. Este gobierno es el mismo que en el año 17, cuando estaba en la oposición, el propio presidente de la República expresaba que ahora entiendo, dijo, por qué este contrato se firmó en secreto. Porque si el Parlamento hubiera sabido lo que se iba a firmar, nunca hubiera permitido que se firmara. Bueno, señor presidente, mande al Parlamento lo que da para firmar ahora. Claro, es que esa es una de las cosas más duras de todas, ¿no? El ver que se cambió de gobierno, cambiaron los partidos y sin embargo el proyecto tiene una continuidad. Pero no total. Solamente el proyecto UPM, ahora hay nuevos. Y ahora HIF, exacto, por ejemplo, los de hidrógeno exacto. verde, que vienen por el agua, y van en el mismo modalidad. Camino. Y vamos a aclarar una cosa, desde el MOBUS no tenemos una postura en contra del hidrógeno verde. Para nosotros nos parece que es un rubro más que se puede sumar a la economía, que hay que sumarlo bien, que no hay que darle beneficios extra, no puede haber zonas francas, y por otra parte tenemos un inconveniente con el uso del agua, ¿no? Para nosotros el agua es fundamental, para todos es fundamental. Sí. Los seres humanos podemos vivir sin muchas cosas, pero hay algunas cosas que necesitamos. Necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos suelo y necesitamos, para que nuestra vida sea sana, que haya biodiversidad. Si no tenemos esos cuatro pilares, la no vida, vida no tiene, no hay vida, o si existe es de muy baja calidad. Sí. En el Uruguay siempre pensábamos que teníamos mucha agua. Ahora vemos que no tenemos tanta y vemos que la calidad del agua no está tan buena. Entonces, ¿qué pasa? No podemos dar agua de la mejor calidad a usos industriales, cualquiera sea. En este caso del hidrógeno verde, ¿quieren producir hidrógeno verde en el Uruguay? La materia prima para el hidrógeno verde es el agua. Adelante, muchachos. Miren, el Océano Atlántico está disponible para lo que quieran hacer. Pueden sacar toda el agua que quieran del Océano Atlántico. Y entendamos que no les estamos pidiendo lo imposible, porque la propia empresa HIF, esa que en su web dice que invertirá en el Uruguay 4.000 millones, pero que el gobierno dice serán 6.000, la empresa no se enteró que van a ser 6.000, sigue poniendo 4.000, ¿está? Esa empresa, en Chile, el proyecto que presentó, que le fue negado por la Secretaría Ambiental de Chile, que se le pidió más información y tenía plazo hasta febrero para presentarla, y pidió plazo extra para presentar la información hasta diciembre. Ese proyecto es con agua del Pacífico. Así que no le estamos pidiendo lo imposible. Estamos pidiendo racional. Todos los proyectos acá tienen que ver obviamente con el agua, porque si pasase el hidrógeno verde, Arasatí, lo que estamos hablando de UPM y todo, causas y consecuencias al respecto. Es que el agua es básica para todo, ahora, por eso está siempre. Esa puerta que se abrió para firmar, que el presidente y el secretario firmen, es una puerta que se abrió y no, nadie la va a cerrar. Porque mira, da a enormes posibilidades a grandes empresas que se vienen a instalar. No solamente a grandes empresas, da gran poder al presidente. Uh-huh. Yo al presidente Lacalle, al comienzo de su gobierno, en abril del 2020, personalmente le dije, espero que ese decreto lo anules. Le hemos pedido al Parlamento que por ley haga una ley que anule ese decreto. Claro. Nadie se mueve. Hay algo demasiado fuerte atrás, lamento. A veces uno piensa, ¿en dónde me estoy metiendo con estas cosas? ¿Está? Pero entendemos, Raúl, que es nuestro deber hacerlo. Cada hay que vez hacerlo. Que salen, dicen unos y otros, que la salida del Uruguay es traer inversores. Entonces, le vende el alma al diablo. Si la única salida. Lo que pasa es que quizás sea cierto. Esa. Quizás sea cierto. Lo que pasa es que tenés que ver cómo manejás esas inversiones. Y qué les das a esas inversiones. O sea, por ejemplo, si vos mañana me venís a decir, mirá, vamos a poner un call center acá en Uruguay. Soy una empresa de Alemania y quiero poner un call center en Uruguay porque tienen la tecnología, ta, ta, ta. Me parece bien. Preciso que me den zona franca. Bueno, ese call center se puede instalar en China, se puede instalar en Argentina, se puede instalar en cualquier lado. Le damos una zona franca. Es algo que si no, se puede ir a otro lado. Pero darle zona franca a una empresa que viene a procesar la madera que tiene en Uruguay. Darle zona franca a una empresa, si se le llega a dar, porque por ahora sabemos que hay un memorando secreto que va camino a un contrato con HIF, pero no sabemos qué es, pero darles el agua claro. a una empresa que se viene a instalar. O sea, darle zona franca a una empresa que va a usar el agua de nuestro territorio. Porque no es cierto lo que decía Alejandro Stepanicic, el presidente de la ANCAP, de que el agua viene de Brasil y es brasilera. No, no, eso... Qué por maldad. Otra parte, no, pero ahí todavía... Con Alejandro, mira, yo tengo un buen trato con casi todas estas personas, ¿no? Con el subsecretario Berry discutimos mucho, antes éramos, cuando él estaba en la oposición, éramos más compañeros, ahora discutimos mucho, ¿tá? Con Stepanicic también conversamos a través de las redes, pero lo hacemos en forma personal, ¿tá? Y él la otra vez fue peor, porque la otra vez dijo que había que pagársela a Paraguay o a Brasil. Y Paraguay en el río Uruguay, perdiste geografía, Alejandro. Se fue examen y perdió. Sí. Cosas de ese estilo sí. son las que tenemos que evitar. Y tenemos que evitar que nos decidan la política las empresas. Claro. Hay quienes dicen que existe un Ministerio de Transporte y Obras Públicas paralelo, ¿tá? Y le adjudican el ministerio al señor Ruibal, que dice que quiere que le paguen el sueldo de ministro. O sea, está muy divertido Ruibal, eso, ¿no? Sí, claro. Pero lo cierto es que todo lo que se está haciendo en este país hoy son las propuestas de empresas que lo hacen en base a sus requerimientos. No tenemos entonces un plan estratégico, no tenemos una planificación de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y si vamos así, verdaderamente el país va mal. Tenemos que hacer otra pausa, seguimos enseguida. Y hay por mensajes. Supuesto, mensajes. Seguimos con Raúl Viñas hablando justamente sobre todo lo que tiene que ver con el tren de UPM. Hay muchos mensajes, vamos a comenzar a cumplir. Cacho de la Teja dice: buenos días, este engendro del tren fue obra del Frente Amplio. Cecilia dice: buen día, saludos al entrevistado y gracias a todos quienes se han opuesto y resistido en todo el país desde el comienzo al proyecto neocolonialista Bosnia UPM. Pasará este día en la historia marcado por la entrega de soberanía, el regalo de nuestros trenes de AFE por parte de todos los partidos en el gobierno. Gracias, dice Cecilia. Javier de Florida dice: buenos días, lo peor de todo es que cuando hablas contra estos proyectos coloniales te miran como un loco, como una persona que está contra el progreso y el trabajo para los uruguayos. Creen que si este pensamiento se formó de manera reflexiva e independiente, como que los colectivos políticos y los medios de comunicación no tuviesen mezquinos intereses económicos, dice Javier. También nos escribe Pichón, dice: buen día, saludos a la audiencia y muy buena la entrevista. Está bastante complicada la mano de estos señores. Obligan a estos señores a que firmen sí o sí. Hay mucha capital, la herencia de Tabaré y la trampa para el pueblo. Saludos. Gonzalo dice: buenos días. Concretamente, ¿qué le deja al Uruguay económicamente? Se exporta desde una zona franca, o sea, no paga ningún impuesto. ¿Cuántas personas trabajan en la planta? Pregunta Gonzalo. ¿Me dejas esa rapidito? Sí, perfecto. No le deja nada al Uruguay. No se exporta tampoco, se vende. Las salidas de zonas francas no son legalmente exportaciones del Uruguay, no van a la balanza de pagos, no se registran en la aduana. Son simplemente ventas. El hecho de que la agencia de propaganda Uruguay 21 tenga todos los meses en su informe de ventas al exterior o de exportaciones, ellos dicen que son eso, las ventas de celulosa, es simplemente porque las dos empresas productoras de celulosa en nuestro país le mandan un número total de lo que hicieron entre las dos, pero es imposible conocer cuánto produjo cada una. O sea, yo si quiero saber cuánto exporta, por ejemplo, con Aprole, puedo saber cuánto exporta y a dónde exporta. Si quiero saber a dónde vende su celulosa y a qué precios la vende UPM o Montes del Plata, esa información no está disponible. Pero igual lo hacen figurar y parece que la celulosa fuera el primero o segundo renglón de exportaciones de nuestro país. En realidad, lo que nosotros le exportamos al exterior, las zonas francas son el exterior, es madera. Y es madera además que se la exportamos a un precio subvencionado porque la exportan las propias empresas forestales de las plantas de celulosa. O sea, son un conjunto económico que al estar uno en zona franca la DGI no puede legalmente investigarlo, pero nosotros vemos cómo el precio de la madera para las plantas de celulosa desde el año 2007 a la fecha no ha cambiado. El precio de cualquier bien que se vende a una empresa, a una fábrica, cambia según las necesidades y la disponibilidad. Ustedes ven lo que se dice muchas veces en los medios de prensa con relación a cómo varía el precio del ganado, el precio de la carne. Cuando hay mucho animal para ir al frigorífico, el precio baja. Bueno, con la madera estos tienen totalmente atada la vaca, o sea, siempre es lo mismo porque se la autovenden. Y se autovende a un precio tal que las empresas en el Uruguay, como Forestal Oriental, que es una sociedad anónima que tendría que pagar impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, vende a tal precio que no obtiene ganancias, con lo cual es prácticamente como una ONG. ¿Y por qué no le sirve obtener ganancias? Porque todas las ganancias se trasladan a la zona franca, donde verdaderamente no pagan ningún impuesto. O sea, ¿qué le deja al Uruguay esto? Nada, directamente. Claro. ¿Cuántas personas trabajan en la planta? UPM2 no tenemos la lista exacta, pero la lista del BPS de las personas que trabajaban hace 2 años en la planta de UPM1 era 212 personas. Hay un mensaje de César de 25 de mayo, de los que estuvo moviéndose en su momento contra el trazado del tren. Dice: sí, es un día triste, pero toda la gente tranqui aquí, como si nada. Sigo con atención, dice, porque no sé si pronto o dentro de un tiempo van a empezar a aparecer problemas en la estructura que va a trancar la circulación. Lo malo es que ya nos enterraron de cabeza con la deuda, porque esto empezó mal y va a tener que terminar mal, como dice el refrán, dice César. Y Blanca, de Sarandí Grande, que me acuerdo tuvimos bastante comunicación en su tiempo, que trabajaron ellos para cambiar Blanca el trazado. Blanca hizo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Manda este audio. Como un debe de no haber podido que el resto de las localidades lograran el objetivo de haber desviado o sacado por lo menos de adentro de las ciudades este tren, este tipo de tren. Sí, es un día triste. Nada para celebrar, ni festejar, ni inaugurar, ni nada. Aparte, Más te digo, Ángel, tanto que nos decían con estándares europeos y seguridades para acá y seguridad para allá, y hoy por hoy, anoche pasó el tren, que no sabemos si iba cargado con pasta celulosa, pero sí se imagina, nos imaginamos. En Florida, los sistemas de barreras y de alarmas y todo en los cruzavías, ninguno funcionó. Entonces, ¿qué tantos estándares europeos como nos decían si están en el tiempo de los ingleses? Capaz que cuando pasaban los ingleses en las estaciones bajaban las barreras, por lo menos. Acá no hay nada de eso. Así que se gastaron casi 3.000 millones de dólares que lo tenemos que pagar, y un tren que no funciona como se debería de funcionar, como debería de funcionar. Y quiera Dios, Ángeles, quiera Dios que nunca vaya a pasar ningún desastre a nivel de descarrilamiento, y peor que venga con productos químicos, porque realmente las vías, no sé cómo están ejecutada la obra. Lamentablemente, muchos de ferroviarios viejos entienden y conocen el viejo trayecto y saben que lo que hicieron, me han comentado que es un peligro. Así que, por eso te digo, estamos en mano de Dios, que nunca vaya a pasar ningún desastre de derramamiento de productos químicos, porque va a ser un día a día. Así que bueno, Ángeles, te mando un abrazo bien grandote. Bueno, claro, la tiene clara, ¿no? No, por supuesto. Blanca, como yo decía recién, hizo un excelente trabajo en la zona de Sarandí, porque ella logró que el tren saliera fuera de la ciudad, que es lo que se buscaba en otras. Se juntaron firmas, se hicieron todos los movimientos legales autorizados, todas las cosas que se podían hacer se fueron haciendo. Las juntas departamentales en algún caso hasta casi que tomaron cartas en el asunto, en otros casos no, hubo diferencias, ¿no? Pero en su momento todo eso terminó con un decreto del gobierno que en ese momento el gobierno de Tabaré Vázquez, que declaró la obra del tren de interés nacional y de urgente ejecución. Con lo cual dejó de lado el poder de los departamentos para decidir sobre algo que estaba en su territorio. No solamente eso, sino que lo que hablaba Blanca de un accidente y de los trenes químicos. Estos trenes químicos van a circular por la misma vía. Nosotros tenemos casos de vecinos nuestros que prácticamente sacan la mano por la ventana de la cocina y pueden tocar el tren. En Capurro. ¿Ah? En Capurro, exactamente. En Capurro, en el Paso Molino también. En Las Piedras, nos habían dicho, en la zona 18 de Mayo. En Las Piedras, con la zanja, hicieron... Sí, 18 de mayo, sí. En 18 de mayo, además, tenemos otro problema, que es lo que hablábamos hoy de la circulación, que tú hablabas del puente arriba en Colón. En 18 de mayo hicieron túneles que son verdaderas trampas. Sí, y que no tienen ni siquiera electricidad, o sea, no hay iluminación. Tú te metes paralelo a la vía, tienes que doblar 90 grados para entrar a un túnel y no sabes con lo que te vas a encontrar ahí. Es una rampa, porque eso sí están hechos para discapacitados. Es una rampa, llegas al túnel, doblas 90 grados y ahí te dicen: hola señora, mire, sabe que justo me interesaba su cartera. Sí, sí, y mil cosas más. Puede pasar que nos de han todo. Dicho que puede, sí. Ya está pasando de todo, bueno, ahí. Entonces, ese es un problema. Pero el otro problema que hay es que en esta vía van a circular los trenes químicos. Alguien dice: no, pero ya circulaban los trenes con nafta y con gasoil. Bueno, sí, es cierto. Pero el hecho que se hiciera mal antes no quiere decir que lo sigamos haciendo mal después, ¿tá? En lugar de mejorar, la cosa empeoró, porque ahora se van a llevar trenes que llevan un cóctel. Llevan mezclado, o sea, vagones con fuel oil. La producción de fuel oil de ANCAP se queda corta para poder abastecer las necesidades de esta planta. Entonces, lo van a traer de otros países y lo van a almacenar en tanques de 9 millones de litros en el puerto de Montevideo. De ahí lo transfieren a los trenes. Pero no es solo gasoil. Es gasoil, ácido sulfúrico, soda cáustica, como principales. Además, algo que puede parecer inocente, el peróxido de hidrógeno, que es la vulgar agua oxigenada, pero no la que usás tú en tu casa, claro, sino concentrada, ¿no? Claro. Bueno, todos estos van a ir juntos en el mismo tren. Entonces, si se produjera un accidente, lo que va a haber no es un derrame de fuel oil. Es un derrame de fuel oil mezclado con soda cáustica, con ácido sulfúrico, más todo lo que encuentren en el ambiente, vayan a saber qué reacciones tiene. Y todo eso va a pasar a metros de las casas de los montevideanos, de los duraznenses, de los floridenses, de la gente de Las Piedras, de todos. Sí. Y va a pasar entonces a metros de la casa, puede pasar a metros de las casas, y no existe ni siquiera muros de contención. Tengamos en cuenta que cuando se estaba por hacer un proyecto de viviendas en la zona de Capurro, AFE declaró que 20 lados a cada lado de la vía no era habitable. Entonces el proyecto de vivienda se retiró del eje de la vía 20 metros. Hoy, el riel, el eje del riel a las casas son 4 metros. Entonces lo que se declaró que no era habitable y en un complejo habitacional que se iba a hacer no se dejó que se hicieran casas con distancia inferior a 20 metros de la vía, ahora tenemos distancias de 3, 4 metros de la vía y menos en gran parte del trazado. Y tenemos miles de personas viviendo en lo que se reconoce sería el área de influencia, que es del eje de la vía 150 metros a cada lado. Raúl, ¿y qué se sabe del contrato en el caso justamente de que ocurra un accidente? Esperemos que no, obviamente. Pero ¿qué de responsabilidades? ¿Qué se puede conocer de eso? No existe. En el contrato no se dice nada. En el contrato no está previsto ninguna cosa y eso pasa a ser responsabilidad de Uruguay. Pasa a ser responsabilidad del Sistema Nacional de Emergencia, de los servicios de bomberos, de todo eso, que la otra vez, por ejemplo, en Durazno, se hizo una revisión, la Junta de Durazno, ediles de la Junta de Durazno, creo que era el edil Gruindo, presentaron una moción de que se hiciera un simulacro, que se viera a ver qué había, y ahí se pudo ver que los bomberos de Durazno no cuentan con los equipos para tener ningún detener ningún tipo de derrame químico. Entonces, estamos muy mal preparados para algo que ahora está colgando ahí, que ojalá no pase y que puede no pasar en mucho tiempo, pero que es probable, ¿tá? Porque es posible y es probable que eso ocurra, porque si tú estás jugando con fuego, es probable y es posible que te quemes. Claro. Si tú transportas productos químicos en vagones de tren, quieres llevarlos lo más rápido posible, pasan por el medio de zonas donde vive gente, es probable y es posible que ocurra un accidente. Nadie lo quiere. Es probable y es posible que un camión desbocado choque el tren cuando va pasando barriendo la barrera, en el caso que las barreras paren a alguien. Sí. Porque nosotros vimos claramente cómo en las pruebas del tren la barrera era una persona con una banderita roja y una verde que dejaba pasar. Imaginate, o no dejaba pasar. Imagínate. Y por otra parte tenemos el problema que se va a dar con la circulación. Espérate que sí. Ahora, después de esta última pausa que tenemos unos minutitos más, seguimos con esto y dice el profesor Raúl Gilayaume, excelente información la dada por Viña, cumple aquello del gatopardismo, que todo cambie pero que siga igual. A propósito de lo hecho por distintos gobiernos sobre UPM, como también otras muchas cosas. Cordiales saludos, profesor Raúl Gilayaume. Últimos 8 minutos de este encuentro. En el tema de lo del tren de pasajeros, porque mucha gente dice, bueno, pero vamos a tener un trencito ahí, ¿no? De progreso. Vos decías, puede ser, porque hay doble vía. Dice que los franceses están interesados también. Bueno, el tema de los franceses es muy interesante porque el tema de los franceses parece ser que quieren instalar acá algo que ni siquiera tienen en su país, ¿no? O sea, vendrían a instalar la tecnología de trenes a hidrógeno, que el tren a hidrógeno no tiene nada raro, ni es nada nuevo, ni nada malo. Es un tren que en lugar de usar gasoil o otro combustible, o en lugar de servirse de la energía eléctrica, lleva tanques con hidrógeno, tiene una celda que transforma ese hidrógeno en agua nuevamente y entonces produce electricidad, una condición parecida a cuando se disoció el agua y se sacó el hidrógeno. Ahora cuando lo unís con el oxígeno de nuevo, obtenés energía eléctrica. Exacto. En un dispositivo adecuado y esa energía eléctrica mueve el motor del tren. En realidad, que los trenes sean a hidrógeno o sean a otra cosa, no tiene mucha importancia. El tema es que la infraestructura que se hizo y que vamos a pagar, como decíamos, $500,000 por día durante 15 años, esa infraestructura no está adaptada para eso. Porque los primeros 26 kilómetros son de vía doble, pero en esos 26 kilómetros no solamente es el tren que viene de arriba, sino que se engancha también con las vías que vendrían del este si anduvieran los trenes. Claro. Entonces se suma eso. Y en esa vía tú puedes poner un motocar, ¿tá? Un tren pequeño, rápido, que graduándolo con un buen centro de control puede colocar motocars y está previsto que hayan. El problema es que hoy AFE no cuenta con ninguno. No. Porque los pueden andar en esta vía. Pues mira lo que tenemos además, la dependencia que nos ubicamos. UPM tiene que controlar, primero, UPM controló y sigue controlando toda la obra. Por contrato, UPM manda ingenieros a controlar, claro, revisa todo lo que se hace para que esté de acuerdo con sus especificaciones. Es el Ferrocarril Central, no, acuérdense, no es el tren de UPM, pero UPM lo controla en la obra completa. Y UPM tiene además que fiscalizar la calidad del equipamiento que se va a poner en la vía, porque ellos lo que tienen temor es, sí, que uno de estos motocares, por ejemplo, ponele que el Águila Blanca vuelva a andar. Seguro. ¿Está? Montevideo Las Piedras. Perfecto. Y el Águila Blanca se sale y queda trancando la vía. Claro. Y no puede pasar el tren de UPM. Eso es lo que ellos quieren evitar. Sí, sí. Entonces, sí, no les importa ni la seguridad de la gente, ni la rapidez del servicio, eso no. A ellos lo que les importa es que el tren de ellos pase. Sí, sí. Porque es su vía para su tren. Ahora ponele, en Colón, Sayago, de ahí para adelante, hay una sola vía. Ellos arrancaron la que había y pusieron la de ellos. Claro, y en muchos lugares. Y ahí queda esa sola vía. Claro, es que todo el resto de la vía es una sola. Hay 16, si yo no me acuerdo mal, sectores con vía paralela de 900 metros, los trenes pueden llegar a tener 800, ¿tá? Con vía paralela que son para que un tren deje pasar al otro. Claro. ¿Tá? Algunos de esos sectores dobles ni siquiera coinciden con las estaciones. Claro. Por ejemplo, en el caso de Durazno, la estación de Durazno quedó en el lugar, pero el área donde está el tren doble es más arriba. En Florida lo mismo. Sí. En Florida el área doble está en el 109. Y de Progreso para acá también hay varios lugares donde no es imposible. No hay otra vía. No, no, es doble. Doble vía, simplemente el corredor, le pones una vía al costado. En lugar de ocupar unos 12 metros, ocupas 20. Sí. Ah, ese es el ancho. No tiene, sí, más que, sí, eso. Sí. La doble vía está hasta 26 kilómetros de Montevideo, que es pasando Progreso, digamos. Bien. A partir de ahí es vía simple, con 16 lugares para pararse. Y eso es lo que estamos pagando a 12 millones de dólares el kilómetro, casi medio millón de dólares por día. Yo recalco esa cifra porque vuelvo a repetirlo, en un momento en que todo el día de ayer y el día de hoy yo veía en los informativos de la mañana, primera hora, el director del INE, el Instituto Nacional de Estadística, el director técnico, porque lo que ya no tenían quién mandar, hay gente del INE hablando en todas las radios, hicieron reportajes para todos lados, ¿sá? Cuando lo importante no es tanto el INE. Habría que preguntarle al gobierno, a la oposición, al parlamento, ¿qué piensan hacer con esto? Porque si lo que piensan hacer es seguir firmando contratos para que paguemos 3-4 veces el valor de las obras, claro, que se hacen, perdemos. Perdemos. Esto viene ya de las PPP. Sí. Las PPP en general salen carísimas. Salen carísimas porque sobre el costo de la obra se le asigna un riesgo. Riesgo de retraso, riesgo de fallas de cosas, que aumentan el costo en un 70-80%, y sobre eso después se hace la financiación. Entendamos además que, por ejemplo, en el caso del tren, si comparamos el costo con lo que nos cobran ellos, hay una determinada tasa de interés. Cuando tú vas a sacar un préstamo de una casa, por ejemplo, en unidades indexadas o en cualquier banco de plaza, el préstamo tiene un interés del 4% anual. Claro. Bueno, esta gente nos está cobrando el 17. Y se lo vamos a pagar contentos. Entonces, sí, ahí vergonzoso por donde se lo mire. Todo esto que vos estás hablando es lo central, es lo más importante y es lo que define. Ahora, también está todo como lo que decía Beatriz de Colón, que les hicieron una escalera insufrible, lo que dicen los 18 de mayo con estos túneles, vos que estás en Capurro. Ahí, en los nos barrios, angostaron la calle. Por eso, en los barrios ha habido un cambio forzado muy importante. Ha habido un cambio importante. Las vallas alrededor de la vía es un cambio importante. Quizás sea un cambio bueno el hecho que haya vallas para seguridad, más allá de que las vallas son de muy mala calidad, ¿no? Más allá de eso puede ser una cosa buena. Pero tenemos casos, por ejemplo, en la calle Ángel Salvo, que es un, sí, cruce importante, sí, cómo no, ¿no? Que después se mete para Camino Castro, abajo el viaducto, y sí, enganchas con Agraciada, todo, que ya hay actualmente algunos problemas de circulación en horas pico, a veces se forman colas de auto. Esa calle tiene 4 carriles, 2 para cada lado. Al cruzar la vía, se reduce de 4 a 2. Yo cuando pasé por ahí, inocentemente, así le pregunto a un ingeniero, vi el casquito blanco, ingeniero, digo, ¿pero por qué angostaron la calle? Y dice, pues si no, tenemos que poner 2 barreras. Entonces ahora con una sola barrera cortan los 2 tramos de la calle, los 2 lados. Clarísimo. ¿Está? Entonces, bueno, si estamos pensando en un país así, vamos mal. Sí. Y si el tren, el otro día en un pequeño video yo veía un tren, logré contar 11 vagones, van a ser mucho más largos, ¿está? Uh-huh. Y demoró 42 segundos en pasar. Cuando uno piensa 42 segundos no parece gran cosa. Claro. Pero si salimos de acá de la radio y nos paramos acá en 18 y Ejido, para el cruce se demoran 40 segundos que parecen eternos. ¿Está? Uh-huh. Y esto fue un tren que es de la mitad al largo de los que van a venir. Entonces, cuando venga el tren, te estamos contando en algo así como un minuto y medio de pasaje de tren, más el tiempo previo que la barrera tiene que bajar para dar seguridad y el tiempo posterior que la barrera tiene para subirse para dar seguridad. Hablamos de un mínimo de 2 minutos, se ha hablado hasta de 4. Sí. Yo te propongo que vos vayas, salgas de tu casa en el auto o vayas en un ómnibus, que tenés que llegar al médico, por ejemplo, y que te atrase 4 minutos el transporte. Sí. Solo por eso, más el tiempo que demora después en reactivarse la cosa. No, más te imaginas los niños cruzando para ir a la escuela que quedó del otro lado de la vía, bueno, o la policlínica. El cómo quedaron partidas las ciudades del interior es terrible. Por ejemplo, ahí 18 de mayo quedó la alcaldía, todo lo que tiene que ver con los gobiernos de un lado, el liceo y la escuela del otro, y la mayoría de la gente del lado de la alcaldía. O sea, el liceo se hizo del otro lado de la vía y ahora hay que cruzar la vía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la vas a cruzar? Por el túnel. ¿Y cómo van? Imagínate mandar los chiquilines por ahí. No, claro. Ya ahora tenés que pensar en... Es tremendo. Realmente esto es una mala obra, sí, mal encarada, una obra que la impuso UPM de alguna manera, los gobiernos se dejaron imponer, porque yo entiendo que cuando uno está en el gobierno tiene que tener la capacidad de decir no a algunas cosas, o quisieron dejarse imponer esto, algo que nos va a costar muy caro. Esperemos que nos cueste caro solamente en plata. Sí. Pero nos puede costar muy caro, porque un accidente químico en un área urbana, recuerden lo que pasó hace un año y medio en Estados Unidos, en Ohio, aquel tren, y aquel tren reventaron menos vagones de los que van a llevar los trenes de acá. O sea, acá podemos hacer un desastre peor. Pasó la otra vez en un transporte químico, llevaba ácido sulfúrico pasando el río Santa Lucía ahí en Florida, en la rotonda se volcó un camión, no volcó. Por suerte, volcó el camión, pero no se derramó el ácido sulfúrico. Pero si se derramaba, iba al río Santa Lucía. Sí. Y ya tenemos la experiencia que nos dio la propia UPM de aquel derrame, el más grande de la historia del Uruguay, 1000 toneladas de soda cáustica, que el Ministerio de Ambiente se quedó callado durante 40 días, no dijo nada ni a la prensa ni a la población. A los vecinos que alertaron. Ni a los vecinos, a nadie. 40 días, cuando lo consultamos al ministro Bouvier, una persona que no es adecuada para ese cargo, y que se lo hemos dicho de frente, y por eso lo puedo decir, ministro Bouvier, usted ya sabe, usted tiene que renunciar. ¿Tá? El ministro Bouvier, cuando le preguntamos, después de que le pregunté 6 veces, yo estaba con Ana, tú la conoces. Ana Filipina. Estaba también Moyano conmigo, con nosotros. Estábamos los tres, yo le pregunté 6 veces, ¿por qué no dijo nada, ministro? ¿A qué se debe que no haya dicho nada? Cuando me dio la respuesta, no sabía qué hacer. Claro. Hablamos cuando pudimos, me dijo. Sí, sí. O sea, si mi gobierno me dice que habló cuando pudo de una cosa relacionada con una empresa, yo tengo todo el derecho a pensar que la empresa domina el gobierno. Raúl Viñas de Mobus, quedamos a las órdenes, por supuesto, y seguramente en los próximos días va a haber novedades que va a haber que estar consultando. Así que gracias por haber venido. Siempre a las órdenes, un placer estar con ustedes, realmente, y agradecido por la posibilidad de llegar a la audiencia. Los mensajes han sido muy importantes. Sé que llegaron bastante más, que no da tiempo de leerlos todos. Pero realmente es importante que estas cosas se den a conocer y que no nos quedemos solo con la imagen que va a haber esta tarde de un ministro, un subsecretario, un ingeniero presidente de una empresa, todos trajeados y festejando la llegada del tren, mostrando su poder. El poder lo tenemos nosotros. El poder es de la gente. Gracias.